nuestra ave de las 400 voces nos ha traído a San Andrés Hidalgo, un poblado del municipio de Huautla de Jiménez, conocido por el legado de la abuela María Sabina y por la tradición del uso de plantas medicinales y la presencia de curanderas y curanderos. Estamos en el ritual de fuego de bienvenida al encuentro de medicinas ancestrales y sistemas de salud comunitarios. En este espacio hay un círculo de hombres y mujeres de distintos territorios del país. En el centro se contempla una ofrenda con cacao, flores coloridas, panes y semillas que han sido colocadas para los ancestros del territorio mazateco. Esta es la voz de la curandera y partera Florencia García Martínez, una de las primeras mujeres que comparten en este encuentro sus saberes de las plantas medicinales que recolectan en las montañas de San Andrés Hidalgo. Plantas que llevarán a sus hogares para transformarlas en medicina a través de tés y esencias aromáticas que utilizarán en el temazcal para acompañar el parto. La planta que uso del tamazca es mismo de los que se alivió, porque huele muy bonito. Lo reconoce uno muy bonito las plantas, huele muy, otro olor huele. Esa es planta de tamazcar, Shkashomanduya se llama acá. Y la mujer es muy tranquila, se va a relajar, se va a quitar todo. Va a sanar más rápido. En otros territorios, las mujeres parteras que trabajan el temazcal combinan el uso de las plantas medicinales con sus creencias que hay alrededor de estas prácticas sanadoras. En mi cultura mepa, ¿cómo se dice temazcal? Es Acuñe, el dios del temazcal. Cuando nace un bebé, se tiene que presentar al temazcal, al agua, porque si no, el agua no lo reconoce. El bebé llora mucho. Desde que se embaraza una mujer, se le tiene que hablar al agua, para que cuando nazca ese bebé ya sea reconocido. Entonces, porque el agua es el que lo va a limpiar. Y entonces, Dios, si no se le habla, él hace enfermedades, en este caso con las mujeres, hace que duela la cadera, hace más hemorragia. Eso es lo que se hace y lo que se utiliza, la hoja de golpe, que se utiliza también después del parto. Y pues el muicle también es que ayuda mucho el posparto, porque pues le ayuda mucho a la mujer que como que tuvo su parto, entonces sangró, y esto le ayuda a subir la hemoglobina y así. Las mujeres parteras y temazcaleras recorren sus territorios para la recolección de las plantas sanadoras. Sus manos y sus conocimientos no solo esperarán a los recién nacidos, también elaboran las esencias florales, es decir, preparados a partir de flores de plantas silvestres y árboles en su punto de floración, que se sumergen en agua y se exponen al sol o a la ebullición, teniendo como resultado un brebaje que alivia el cuerpo y el alma. En las esencias florales, el pericón se utiliza bastante para la depresión. Entonces, si lo tenemos a la mano y dárselo a las mujeres que están en posparto, es ideal para que ellas no caigan en ese problema. Que viene siendo lo mismo que la hierba de San Juan, ese es otro nombre que se le da. La jarilla también se utiliza para que no tenga problemas con las glándulas mamarias. De hecho, en esencias florales se utiliza jarilla cuando hay problemas en los senos y para ayudar a que no haya quistes, y no es muy conocida para ese problema. Con estas palabras sanadoras, nuestro canto de cenzontle levanta su vuelo, llevando en su canto las historias y saberes de las mujeres que adoptan las plantas medicinales para el cuidado de la vida. Esta es una producción de la Especialidad de Comunicación Comunitaria del CESDER para Canto de Cenzontles. Agradecemos a las y los participantes del Encuentro de Medicinas Ancestrales y Sistemas de Salud Comunitarios, al colectivo Caracol Mazateco y a la iniciativa Tierra y Corazón.